Para muchos jóvenes, este es su primer año de universidad. Ya dejaron el colegio. Ahora las cargas son mayores. Vienen los desvelos, los días de un estudio más intenso y de mucha presión. El día de hoy, en tu sección Sobreviviendo en la Universidad, te daremos algunos consejos útiles y prácticos que te pueden servir en tu vida de estudiante. Volvemos en unos minutos, no nos cambies. Nos encontramos de regreso y este día hablaremos de algunos consejos útiles para salir victorioso con las responsabilidades que te dejan en la universidad y así poder llegar con éxito al final de tu carrera. Es un hecho que el ingreso a la universidad puede ser un poco tedioso, confuso e incluso desesperante. Las amistades cambian, los retos son más grandes y la exigencia es mayor. Inevitablemente se debe aprender a sobrevivir a nuevos problemas y cuando se es nuevo, se necesita más de algún consejo para poder lograrlo. Es por eso que es necesario saber qué debes hacer en esos determinados momentos para que tus estudios sean un éxito y a la vez una experiencia satisfactoria para ti. Algunas veces, muchos de los problemas más comunes se convierten en emergencias para algunos. Uno de ellos es no pude terminar la tarea porque no me ajustó el tiempo. Cuando entras a la universidad, pasas de dormir 8 horas a dormir 4 horas, cuando tienes trabajos que entregar. Y en algunas ocasiones de nada sirven las bebidas energizantes para mantenerte despierto. Porque tarde o temprano, el sueño domina cada centímetro de tu cuerpo y al final no terminas como tú querías la tarea. Escuchemos algunos testimonios de alumnos de la universidad. Pues yo cuando tengo tareas grandes y llega la noche y no he terminado lo que tengo que entregar, pongo música y con eso puedo estar despierto toda la noche. Eso me funciona. Yo lo que hago es que a medianoche me hago un buen refrigerio y luego de comer me pongo un poco a bailar. Cuando se me quite el sueño, sigo con el trabajo. Estas son algunas de las formas como los jóvenes salen victoriosos de sus trabajos y aunque se desvelen, entregan sus tareas a tiempo. Pero, ¿este es el mejor camino? Si bien es cierto, algunos días te tocará no dormir y no debes afligirte por ello, ya que estás en la edad en que tienes todas las energías para hacerlo. Pero tú puedes hacer que tu tiempo te rinda mejor, sin tantos desvelos, y que así logres presentar bien tus tareas. Escucha con atención. El primero es: aprende a distribuir bien tu tiempo. Quita los malos hábitos que te hacen que te desveles demasiado. Por ejemplo, reduce tu tiempo en el que pasas conectado a tus redes sociales. Habla lo indicado por celular con tus amigos, pero no te pegues. Recuerda que quien pierde es tu bolsillo y tu tiempo. Si te dejan una obra larga para leer o un trabajo grande, no lo dejes a último momento. Posiblemente no lo terminarás, sino que empieza una semana antes para hacerlo. Si tu novio o tu novia no te han llamado, no pienses en la inmortalidad del sapo. Haz tus tareas. Ella o él ya te llamará. Recuerda que es importante construir buenos hábitos en tu vida de estudio. Si empiezas hoy, serás un joven con éxito. Hasta la próxima.